Telefónica en este momento estará presentando este próximo domingo 9 de junio a las 7 de la tarde en el Espacio Inca de la ciudad de Santa Rosa la película Infierno Grande, que fue una película filmada en la provincia de La Pampa. Alberto, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Alberto, bueno, ¿qué nos podés contar de Infierno Grande y de lo que va a ser esta presentación el domingo en el Espacio Inca? Bueno, tenemos mucha expectativa con esta presentación porque, bueno, es una película que filmamos en La Pampa y tenemos mucha curiosidad de ver qué sienten los pampeanos al ver esta película. Qué sienten al ver reflejados sus paisajes y sus lugares, ¿no? ¿En qué lugares de La Pampa filmaron? Filmamos sobre todo en la zona al sur de Toay y particularmente en el pueblo de Naicó. Bueno, una geografía interesante, ¿no? Un paisaje realmente distinto, sí. Incluso a lo que estamos acostumbrados la mayoría de los pampeanos, te diría, ¿eh? Bueno, a mí me parece, sí, es un paisaje muy interesante, muy lindo y también muy lleno de historias, por lo seguro. Que yo fui recorriendo y conociendo. Yo tengo un vínculo familiar con La Pampa porque gran parte de mi familia es de ahí y siempre me gustó mucho ese paisaje, y lo que yo sentía era que no estaba muy representado en el cine. Entonces me dieron muchas ganas de filmar en La Pampa para poder recoger esos paisajes y esas atmósferas que hay ahí, que me parecen hermosas y muy muy cargadas de historia. Seguro. Tierra de arcilla, Naicó. Claro, sí. ¿En qué se basa la película? ¿De qué se trata Infierno Grande? La película cuenta la historia de una mujer de la zona norte de La Pampa, que decide abandonar a su marido porque su marido es violento y se encamina hacia el pueblo de su infancia, que es Naicó, y a medida que avanza en ese viaje se va encontrando con personajes que le cuentan versiones raras de ese pueblo, versiones un poco atemorizantes, y bueno, final, ella mientras tanto es perseguida por su marido, que la quiere alcanzar. Es una historia de persecución en realidad. Y bueno, finalmente llega a Naicó y voy a contar hasta ahí para no arruinar el final. Está muy bien, para que la vayamos a ver el domingo, claro. Al Espacio Inca. Bueno, contás en el elenco con la participación de algún actor pampeano como Manuel Maskin. Sí, Manuel es un gran actor. Un niño, en realidad no tan niño ahora, ya ahora empezó la secundaria, pero en el momento en el que nos conocimos y un poco en el momento en que filmamos, era un niño, y la verdad que yo siento que es un gran actor. A él lo conocimos en un casting que hicimos en La Pampa, donde buscábamos un montón de personajes para la película, porque en ese momento la producción nos permitía filmar toda la película allá, pero después por cuestiones presupuestarias no pudimos hacer el 100% del rodaje en La Pampa, entonces tuvimos que trabajar con actores de Buenos Aires, pero ahí tuvimos la oportunidad de conocer muchísimos actores pampeanos muy buenos. La verdad que La Pampa tiene grandes actores que deberían, tener más desarrollo y más difusión, me parece. Seguramente. ¿Qué fue lo que te cautivó puntualmente de Manuel? Y Manuel tiene sobre todo una mirada muy muy profunda y muy muy especial. Y además yo sentía como que, dentro de su gestualidad de niño, tenía también una mirada muy adulta, como un gesto como de muy adulto. Y el personaje en particular que hace él es un personaje de un niño un poco cazador que vive en el bosque, ahí entre los caldenes, y me gustaba esa cosa, ese gesto adulto que tiene Manuel, a pesar de ser un niño, ¿no? ¿Quién es la protagonista y qué nos podés contar de ella? La protagonista es Guadalupe de Ocampo y es una actriz de cine muy profesional que viene trabajando hace muchos años, a la que seguro que los espectadores conocen de cara. Por ahí ahora el nombre no les suena, pero cuando la vean van a decir, ah, es ella, sí, ya la conozco. De películas como... Claro. Me hace acordar a Troy McClure, ¿viste? Que... Claro, sí, tal cual. Así que... Bueno, ¿y su personaje cuál es, Alberto? Es el de esta mujer que se escapa de su marido. Muy bien, muy bien. ¿Qué sensación te quedó cuando ya viste la película finalizada, ¿no? La película completa. Y fue muy lindo, pero la verdad que lo más lindo fue verla por primera vez con público, porque ahí es donde uno toma dimensión de que, cuáles son las cosas que funcionan y qué cosas no funcionan tanto. Entonces ahí fue una sensación muy linda porque sentí que los momentos de tensión y de suspenso funcionaban y que los momentos de chiste también, de risas, así que como que la sensación fue que la película funcionaba bastante bien. Estuvimos contentos. ¿Dónde fue presentada, en Buenos Aires? En Buenos Aires la estrenamos el 23 de mayo, hace un par de semanas, en el Cine Gaumont y con la sala llena, estuvo buenísimo, la verdad que... Y ahora, bueno, ahora estamos empezando un recorrido por las provincias, empezando, por supuesto, por La Pampa, ¿no? Muy bien. Bueno, la casa de la película. El domingo te vamos a tener... Va, ¿el domingo llegan? ¿Cuándo vienen? Nosotros llegamos el domingo, sí, a la mañana. Y por la tarde, bueno, van a estar en la presentación en el Espacio sí. Inca, donde va a haber una especie de charla, ¿no? ¿Se va a generar este ida y vuelta con el público? Sí, seguro, seguro. Sí, vamos a charlar con los que quieran quedarse a hacer preguntas o a dar su opinión y su parecer de la película. Vamos a tener un rato para charlar. Muy bien. Bueno, Alberto, estás presentando esta película, pero quiero aprovechar para preguntarte si ya vas craneando, trabajando, pensando algo nuevo, alguna cosa a futuro. Sí, sí, estoy. Ahora estoy trabajando en un documental que también voy a filmar ahí en esa misma región, sobre un chacarero, digamos, de ahí de esa región, que tiene cierto vínculo particular con el tema de la caza de ciervos. Y quiero explorar un poco ese mundo de la casa, ¿no? Muy bien. Bueno, así que vamos a esperar por ese rodaje también. Alberto, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estos minutos y bueno, te esperamos el domingo por acá, por Santa Rosa. Estaremos invitando a la presentación de Infierno Grande. Bueno, muchas gracias. Los espero por allá y nos vemos para ver la película y charlar. Un abrazo. Que tengas buen día. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Alberto Romero es director de la película Infierno Grande. Estará presentando esta película de la que venimos hablando, de la que estuvimos hablando en el día de hoy, filmada sobre todo en la zona de Naicó, en la provincia de La Pampa. La presentación, esta van premier, será el domingo 9 de junio a las 7 de la tarde en el Espacio Inca de la ciudad de Santa Rosa, Quintana 172.